Bueno, buenos días. Primeramente, la idea de la movilización es acompañar las ollas populares que se vienen haciendo a nivel nacional con las organizaciones y movimientos sociales. Sí, vamos a hacer una entrega de nota y de pedido al desarrollo social, ya que tenemos inconveniente con los salarios sociales complementarios que lo están pasando a Hacemos Futuro y tienen otro tipo de cumplimiento. Y bueno, la verdad que eso, ese trabajo lo está haciendo la gente de desarrollo social, queriendo no sacar los lugares de los compañeros de la economía popular, agregándolo a otro programa que van a manejar ellos, el cual vemos que es una chantada, porque sabemos que en estos tiempos de elecciones quieren manejar todas las situaciones que de salarios sociales, cambiándolos de programa, sabiendo de que nosotros con nuestra organización venimos llevando un laburo comunitario, solidario, con muchas actividades comunitarias dentro de los barrios más populares. Y bueno, y hoy nos encontramos con este problema, con compañeros que lo han dado de baja, que este mes han encontrado que no han podido cobrar su salario, que muchos de esos compañeros son los que hoy usan ese salario para poder vivir. Y bueno, ha aumentado la pobreza nuevamente este mes y tenemos muchos compañeros que se le han dado de baja. Tenemos también un problema dentro del ANSES, en el cual los compañeros están siendo rechazados cuando van a actualizar los datos, pidiéndole otros papeles, y papeles que los compañeros no cuentan con esos requisitos, como algunos terminación de estudio o boletas impuesto a nombre de ellos, sabiendo que hay muchos compañeros nuestros que viven dentro de las tomas y que no cuentan con ningún servicio a nombre de ellos. Así que bueno, es complicada la situación que se vive y bueno, de la única manera que nosotros hoy tenemos es salir a la calle. Se piden documentación que la gente la sabe que no tienen los trabajadores y simplemente como excusa para darle de base el programa. Claro, eso es lo que buscan, saber a nivel nacional. Ellos saben de que la mayoría de los trabajadores de la economía popular no cuentan con todos los requisitos que te pide ese programa de Hacemos Futuro, y ver la conveniencia de poder darlos de baja de esa forma. Sí. Tenemos tiempo hasta el 31 de julio, ahora menos de una semana, y tenemos el 50% de los compañeros que todavía no han podido actualizar los datos por problemas técnicos que son los papeles, y otra de que el ANSES lo que dice es que ellos no tienen nada que ver, que los culpables son desarrollo social, y así estamos tratando de resolver, a ver quién se hace cargo de esta problemática social que se viene viviendo a nivel nacional, no solo acá en Biel. La intención es poder plantearla a los dos organismos para que todos los que están en esta situación puedan regularizarla. Sí, la idea es poder hacer un repudio primeramente a Desarrollo Social con esta situación de que ellos se toman el atrevimiento de venir a cambiarnos de programa a los compañeros y acercarnos al ANSES para poder hablar con el director, para que él también nos pueda dar una solución, de que haya compañeros no son compañeros dentro del ANSES, que puedan encargar, los trabajadores del ANSES, que puedan encargarse de atender a nuestros compañeros, sabiendo que tenemos compañeros que son ancianos, compañeros mayores o compañeros muy jóvenes que no saben ir a hacer algún trámite y que ellos te dicen que ellos no tienen nada que ver y los compañeros lamentablemente tienen que salir con la cabeza gacha y irse a su casa sin ninguna respuesta. Así que bueno, la idea es que hoy con los referentes, hablar con ellos, ver a ver qué solución nos brindan ellos desde su lugar de trabajo, de que puedan hacer, que estos compañeros que no han podido actualizar los datos los puedan ser atendidos en ese tiempo, que quede una constancia de como que ellos fueron a actualizar sus datos, y si no hay respuesta de esa manera, y bueno, seguiremos en plan de lucha, si tenemos que tomar el ANSES lo iremos a hacer, así también como desarrollo social, porque la verdad que la única esperanza es la única herramienta que nosotros tenemos hoy como trabajadores y como movimiento social, es salir a la calle. No somos patoteros, así como se viene recalcando a nivel nacional, cuando compañeros de la CETEC quisieron ayudar a la gente que vive en la plaza llevando colchones, nos trataron de mafiosos, nos trataron de patoteros, y la verdad que hoy las organizaciones sociales son las que están haciendo el trabajo del gobierno. Y eso es mucho molesta para ellos, porque nos tienen todo el tiempo en la calle tratando de visibilizar la necesidad y la pobreza que se vive en todos lados, no solo en la capital, sino que, bueno, a nivel nacional se viene sufriendo mucho la demanda de la pobreza y de gente durmiendo en la calle. Así también lo vemos acá atrás, en la capital, acá en este lugar, en una plaza colmada y llena de compañeros trabajadores y que tenemos alrededor carpas donde hay gente durmiendo, donde hay gente que está pasando hambre. Y es una vergüenza que esté pasando esto, y esto es todo culpa de este gobierno de Mauricio Macri, que viene arrasando con todo y que nos viene sacando lo poco que tenemos a los más pobres. Hablando de eso, precisamente, de lo difícil que se hace, en vacaciones de invierno se incrementa la cantidad de raciones de comida que tienen que hacer los merenderos, sobre todo porque muchos chicos, niños y niñas, comen habitualmente en las escuelas, ¿no es cierto? Así es, estas dos semanas de invierno, de vacaciones de invierno, lo que ha decidido la CETEP es poder hacer un comedor de invierno, digamos, le pusimos comedor invierno, comedor de vacaciones, pudiendo dar de comer a los nenes que asisten al comedor, al merendero, para que puedan tener su alimento todos los días, sabiendo de que hoy tenemos compañeros, que tenemos niños, que solamente tienen el alimento de su casa, de la escuela, perdón. Y bueno, nosotros buscamos de esta manera no tomarnos vacaciones, sino poner primeramente la necesidad de los niños, que hoy son los privilegiados, los que necesitamos que ellos crezcan sanos, fuertes, para poder seguir construyendo una Argentina mejor. Y sí, pudimos poner dos semanas de comedor, estamos haciendo 20 porciones de comida para los nenes, y obviamente contando los días sábados, que también tenemos el comedor donde van las familias. Esto se logró bastante por el festival, ¿no es cierto? El fin de semana. Sí, estamos muy agradecidos con la gente del festival de la Peña Solidaria que se hizo. Gracias a esa gente y a toda la gente que se suma a colaborar con los comedores y merenderos, nosotros, nuestra organización, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy contenidos. Porque muchas veces cuando no tenemos para darle de comer a los nenes, nos sentimos como que estamos solos en esta lucha, y cuando pasan estas cosas de acciones tan solidarias, sentimos de que verdaderamente hay un conjunto de compañeros y de gente que se suma a la lucha, a la pelea continua de lo que es la necesidad, de lo que es el hambre, de lo que saben las necesidades que se pasa dentro de los barrios, y hemos podido colaborar, juntar muchas mercaderías, así que bueno, esto nos va a facilitar el trabajo de esta semana de comedor, y obviamente que no solucionamos el problema de nada, pero sí podemos contener a los niños para que puedan tener un almuerzo el mediodía y luego la merienda, así que tenemos a los nenes todo el día dentro del merendero. Mañana se cumplen dos semanas de la declaración de la emergencia alimentaria en Viedma. ¿Han tenido alguna reunión, algún llamado? ¿Cuándo se reúne la mesa? Y hasta el momento sí, mañana se cumplen dos semanas. Lo único que sabemos es que el concejal Diego Santos pudo presentar una nota pidiendo con prioridad la mesa para poder organizarnos, poder empezar a trabajar estas demandas que se vienen surgiendo. Pero bueno, hasta el momento todavía no hemos recibido el llamado para poder formar parte de la mesa. Estamos a la expectativa de ver cuándo vamos a poder sentarnos y tratar de solucionar los problemas que se vienen trayendo con la emergencia alimentaria. Sabíamos que el proyecto de la ley, de la ordenanza de la ley de emergencia, no iba a solucionar todo, porque ahora viene lo más complicado, que es poder armar la mesa, que es poder conseguir presupuesto para que la gente pueda comer en su casa y demás. Creo que ahora viene la lucha que tenemos que seguir peleando para poder ganar a este gobierno de hambre, de miseria y de tanta necesidad que vienen soportando los trabajadores de la economía popular, más que nada en este momento. Decías también hace un rato que conversábamos que el municipio ha avanzado, más allá de la declaración de la emergencia, en el programa solidario de alimentos, pero exigiéndole a los merenderos hacer la tarea que va a hacer el municipio, ¿no es cierto? Contanos cómo se está dando y cómo se han avanzado desde la comunidad. Sí, el día de ayer pudimos recibir, sí, a pesar de bueno, que se haya aprobado la ordenanza alimentaria, pudimos, el municipio avanzó con el programa solidario que ellos habían puesto, con un programa, bueno, de alimentos que solamente nos cubre lo que es la panificación para darle a los nenes, o sea, con mermelada, harina, bueno, muchas de las cosas que nosotros rechazábamos, repudiábamos, pero en este momento de necesidad lo vamos a aceptar porque lo necesitamos. Y sí, la verdad que hemos visto que nos trajeron una lista donde nos piden dos compañeros para que hagan el pan, y luego en la planilla de atrás nos piden los nombres y apellidos y número de documento de todos los niños que asisten al lugar, lo cual para nosotros es una vergüenza. Porque nosotros, cuando una familia viene a pedir un plato de comida, un nene viene a tomar la leche, nosotros no le pedimos número de documento, ni siquiera le pedimos el nombre. Y creo que es una vergüenza de parte del municipio que ellos se encarguen de hacer el laburo que tienen que hacer ellos. Nosotros no lo vamos a hacer eso. Así que repudiamos esa parte del programa, porque en tiempo de elecciones queremos los documentos y los nombres de todas las familias. Y la verdad que es una vergüenza que se labure así. Porque hoy el hambre... Ustedes entienden que tiene que ver con eso, ¿no? Con registrar en un momento previo a las elecciones. Y la verdad es que suena como bastante raro todo. Nosotros no nos confiamos de nada. Le pedimos a nosotros de nuestra organización, jamás en la vida de los 2 años que estamos laburando, pedimos documentación de la familia, porque verdaderamente no nos interesa. Si una familia viene a comer a un comedor, es porque tiene una necesidad. Y el hambre no tiene número de documento, no tiene nombre. Es hambre y es necesidad que la gente está pasando. Y bueno, de esta manera veremos cómo lo organizamos, porque me parece por un lado bien también de que se haya un control, de que es lo que pedíamos, de relevamiento de las familias que van a los merenderos y comedores, pero no es nuestro trabajo. Ese trabajo que lo hace el municipio, que le haga a la gente que lo debe hacer, y que dejen de sumarnos trabajo a los compañeros que hoy nos ponemos al frente, porque creo que hacemos demasiado. Estamos haciendo el trabajo del gobierno, que está nuevamente ausente en todas las causas que tienen los pobres. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, la palabra de Lorena Alan, entonces, con la claridad habitual, hablando de la situación que se vive en los comedores y merenderos de nuestra ciudad sobre el final, y antes haciendo referencia a lo que es este plan de lucha que se lleva adelante a nivel nacional, con réplicas en diferentes localidades del país, y aquí en Viedma no es la excepción, con problemáticas puntuales que tienen que ver con exigencias que ahora plantea el ANSES para la entrega de estos subsidios que reciben aquellas familias que no tienen un trabajo formal, de los denominados trabajos formales, trabajadores que, bueno, reciben este salario complementario y que, bueno, se los ha cambiado de programa y se les exigen documentación, muchas de ellas que no pueden presentar los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo tener un recibo de la luz para gente o del gas, para gente que vive, por ejemplo, en una situación de toma, de ocupación de tierras.